sin freno para su jugosa paga. Te consume como siervo sin vida. Tu sudor su moneda, tu sangre su riqueza. Tienes ante su sombra de poder, su risa amarga tu desesperanza. Vives en su jaula sin llave, te grita en la cara. Su trono dorado.